este domingo, 5 de septiembre, tenemos una cita que ya se ha vuelto un clásico, ¿no? Los primeros domingos de cada mes hay una colecta que se llama Un Litro de Leche por Mes, siempre es en la Plaza San Martín. Este domingo va a ser a las 4 de la tarde y por supuesto están todos invitados, pero no los voy a invitar yo, sino más bien una de las organizadoras justamente de Un Litro de Leche por Mes, que es Rita de la Vega. Hola Rita, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola Paula, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal tanto tiempo? La verdad, pero qué lindo. Siempre es lindo poder sacarlos, seguirlos sacando, para que sigan contando cómo van estas colectas, que les cuenten a la gente a dónde va, ¿no? Toda la cantidad de leche que les van donando la gente cuando se acerca a la plaza. Nosotros tenemos muchos merenderos y algunos comedores. Y bueno, todos los meses tratamos de buscar 3 o 4 o 2, depende de la cantidad de litros de leche que se junte, en la cantidad de lugares que ayudamos por mes. Tratamos de ir, digamos, haciendo como una vuelta, entonces para que no se repitan todos los meses el mismo lugar o tratar de ayudar a muchos lugares. Así que, bueno, ahí estamos de nuevo porque en marzo habíamos vuelto a la plaza y bueno, por todo esto de la pandemia y eso, habíamos dejado otra vez de ir, así que ahora en septiembre volvemos otra vez con el pie derecho a la plaza. Así que esperemos que la gente nos acompañe. Rita, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué linda iniciativa, que puedan también volver de a poquito, sobre todo para los chicos, las chicas. Se juntan el domingo en la Plaza San Martín, ¿a partir de qué hora y hasta qué hora van a estar? Estamos en Plaza San Martín, en la esquina de la Gil, a partir de las 4 de la tarde hasta las 6. Uh-huh. Ahí vamos a estar José, Roxana, Daniel y yo, Rita, recibiendo todo lo que la gente quiera donarnos. Y después lo vamos a distribuir. Tenemos 3 lugares este mes porque no sabemos lo que vamos a juntar después de tanto tiempo que no vamos a la plaza. Así que tenemos San Batimbú, del barrio Matadero, después tenemos Nueva Vida, que es allá por el hospital, que es un comedor evangélico, y después tenemos un... un comedor evangélico, y después tenemos la biblioteca del Atuel, que también los vamos a ayudar este mes. Y sí, bueno, ojalá que podamos juntar mucho y podamos agregar a alguien más, agregar un cuarto. Pero por el momento son esos 3 lugares a los que vamos a ayudar este mes. Qué bueno. Rita, ¿cómo surge esta iniciativa de esta colecta? Que ya lleva años. 11. Ya llevamos 11 años, cumplimos en junio de este año, cumplimos 11. Lo que pasa que la idea lo trae Marcela, que ya casi no está en el grupo, ya vive en Buenos Aires, y se la comenta a José, que se conocían, y se engancharon los dos, les gustó la idea, trajo la idea, que ella que lo había visto en Buenos Aires, así que bueno, se juntaron ellos dos el primer domingo en la plaza, estuvieron, después se sumó Roxana, yo la conozco hace muchos años, entonces me invitó a mí, así que el tercer mes me sumé yo, y después ya lo sumé a mi marido. Así que, y ahí estamos, la única que disertó, digamos, porque bueno, se fue a vivir a Buenos Aires, fue Marcela, que nos acompaña a la distancia, así que, pero bueno, ahí estamos firmes los 4, ya 11 años hace que estamos. Así que al principio los merenderos no sabían de qué se trataba, nosotros íbamos a buscar lugares para darles leche. Claro. Así que, claro, nos veían con cara rara porque no entendían qué es lo que hacíamos. Y bueno, después de un tiempito, bueno, fue al revés, se dio vuelta la situación. Ya los lugares, los merenderos nos vienen a buscar. Ojalá pudiésemos ayudar a todos, realmente. Pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. Ya tenemos un montón de lugares fijos y ayudamos a estos, y algunos merenderos chicos vamos agregando. Así que, bueno, ahí estamos en la lucha, vamos a ver qué pasa. Ojalá que la gente nos siga acompañando y podamos seguir. Bueno, ojalá que no existiéramos nosotros, pero bueno, mientras se necesite, ahí vamos a estar ayudando a todo el que más necesite. Rita, ¿y cómo fueron estos, el año pasado, el 2020, que fue año de plena terrible pandemia? Y bueno, ¿y cómo fue este 2021 hasta que pudieron volver a las plazas? El año pasado fue terrible, porque, bueno, el único lugar físico es la plaza, y si no, bueno, otro comercio que está en la calle Avellaneda, que es donde yo trabajo, que es el lugar, si eso está abierto, podemos recibir. Ah, pero el año pasado nosotros estuvimos 60 días cerrados. Entonces fue un caos para el litro de leche, para todo. Entonces, bueno, fue como que medio esos dos meses se suspendió porque no teníamos lugar. Individualmente íbamos ayudando hacia algunos lugares que nos escribían. Entonces, bueno, más o menos fuimos. Y después, bueno, una vez que el comercio este abrió, fue más fácil porque la gente que ya está acostumbrada lleva el comercio. Obviamente que se juntan muchísimo menos, pero bueno, por lo menos para un merendero por mes nos alcanzaba como para ayudarlos. Bueno, después en el verano pudimos estar un mes, dos meses, y después ya volvimos a cortar. Así que bueno, pero la gente nos sigue acompañando, hacemos mucha difusión por las redes sociales. Todas las radios y todo nos ayudan muchísimo porque, bueno, ya somos caras repetidas hace muchos años. Entonces, es como que todos nos ayudan. Tenemos que agradecer de corazón a todos ustedes. Porque si no fuese por ustedes, tampoco no, porque tenemos una red social nada más. Entonces, como que gracias a ustedes también llega mucha gente. Y, bueno, y la gente lleva el comercio, entonces, bueno, lo vamos repartiendo igual. Pero, bueno, siempre en la plaza se junta más. Es como que al estar visible y eso, es como que la gente nos tiene en cuenta otra vez. ¿Y les ha pasado de ustedes decían que al principio de esta patriada llegaban a los comedores y los miraban como diciendo que se traen esto? Pero por otro lado, ¿les ha pasado ahora que ya después de 11 años los mismos merenderos los llamen y les digan, mirá, necesitamos leche este mes? Sí, así es. Estos tres lugares a los que ayudamos ahora nos están pidiendo hace dos meses leche, dos meses. Pero bueno, era como que no podíamos tampoco, porque bueno, nosotros siempre le explicamos, nosotros no te solucionamos el problema, porque no está en nuestras manos. O sea, nosotros te ayudamos, viste, cada uno haga su campaña, nosotros tratamos de ayudarte, pero no dependas de nosotros porque no podemos. Pero sí, muchos lugares, y se han sumado muchos pidiéndonos. Lo que pasa es que no podemos agregar más gente porque no sabemos lo que juntamos, ¿viste? Está muy difícil la situación. Entonces, sí. Como que tampoco, antes juntábamos 2.000 litros de leche. Entonces, podíamos darnos el gusto de ayudar un montón. Ayudábamos hasta 7 lugares por mes. Pero bueno, ahora se nos bajó 400, 500. Hay meses que juntamos 200 litros nada más. Entonces, como que se nos hace complicado. Pero bueno, tratamos de a todos darle un poquito, cosa de que sea más fácil también para ellos poder ayudar a la gente, porque realmente nosotros somos un nexo. Claro. No, nosotros le damos la leche a ellos y ellos son los que distribuyen a la gente que realmente necesita. Pero bueno, te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros recién nos pusimos, lo fuimos a ver a Miki de Villa Germinal, al desayunador comunitario de Villa Germinal. Y vos sabés que cuando fuimos, Miki nos decía, pero nosotros no pagamos, y nosotros, ¿ustedes que vienen a buscar votos? Nos decía, porque claro, no entendía esto de que nosotros ofrecíamos leche para darle, viste, sin ningún tipo de nada a cambio, digamos, era como que buscábamos los lugares. Y siempre nos reímos porque es uno de los lugares que siempre seguimos ayudando. Y él está siempre nos dice, estamos re agradecidos a ustedes, porque más de una vez no tienen un litro de leche y justo llegamos nosotros con la colecta y les salvamos, viste, el mes. Pero bueno, él siempre nos reímos porque él, cuando nosotros fuimos, nos miraron muy raro cuando fuimos a ofrecerle leche. Pero bueno, quedó toda una anécdota porque ahora es como que al revés, la gente nos está pidiendo por favor que los ayudemos. Y la verdad que sí, da cosa no poder. Pero bueno, Rita, vamos tapando peritos. Sí, ni hablar. Rita, y por ejemplo, se han contactado también, que se me ocurre, de algún pueblo de la provincia que quieran hacer esta misma campaña. Y mira, una vez en Pico quisieron empezar y no, quedó nada. No, la chica no se pudo organizar, así que no. Acá en La Pampa somos los únicos que hacemos. Esto de un litro de leche por mes está en todo el país. Sí. Está en Necochea, está en Mar del Plata, bueno, en Buenos Aires en distintos barrios. Está en San Luis, está en Córdoba. O sea, hay un montón de lados. Inclusive una chica que era acá de Argentina lo abrió en México en un momento. Mira. También estuvo un tiempo. Y lo que pasa es que se ve que no ha tenido mucha ayuda de otras personas y, bueno, no funcionó más. Pero hay un montón de lados que está el litro de leche por mes, según la ciudad que sea. De Córdoba tenía conocimiento, por eso preguntaba si acá, más allá de que están ustedes en Santa Rosa, se habían contactado de otras localidades. tal cual. No, no, acá en Santa Rosa los únicos, uh-huh. los únicos. Acá en la Pampa, digamos, los únicos. Rita, y me imagino, bueno, ahí contaste una anécdota, ¿no? Pero me imagino también ¿qué le genera esto de entregar y de saber que ayudan a muchísimos niños grandes, a mucha gente que a su vez ayuda también a otras familias para con alimentos y algo tan fundamental como es la leche? ¿Qué es lo que le genera? ¿Les ha pasado de conocer a las personas que reciben ahí, que desayunan, que meriendan ahí en los distintos comedores? Sí, nosotros antes visitábamos muchísimo los comedores. Lo que estaba Marcela, que era la que más tiempo libre tenía, entre comillas, y era con la que nos organizábamos, íbamos dos o tres veces por semana y visitábamos a todos los lugares, charlábamos, estábamos, preparábamos la leche. Después como que nos fuimos alejando un poco, porque todos trabajamos en horario cortado, entonces como que se nos complica. Pero no te puedo explicar la satisfacción que es de llegar a un lugar y que los chicos nos reciban y nos digan, ahí vienen las lecheras. Porque, claro, es como que, viste, la alegría de que nosotros llevamos la leche, el cacao, las galletitas, siempre llevamos alguna golosina cuando vamos a algún merendero. Entonces, como que nos reciben con los brazos abiertos, están felices. Hemos festejado Día del Niño en distintos lugares, en distintos merenderos. La verdad que sí, antes hacíamos más. No solo en la plaza y repartir y nada más. Pero bueno, es como que debido al trabajo y a todo, bueno, es como que nos hemos ido alejando un poco de ese tema, porque bueno, ninguno tenemos tiempo, pero sí, hay mucha satisfacción. Y la satisfacción de que, bueno, realmente le solucionamos un almuerzo, una cena, un desayuno a una familia, realmente. O sea, uno no tiene conciencia muchas veces de eso, pero cuando uno lo ve, te digo que se te parte el alma. Pero bueno, yo, si fuese por mí, trabajaría de eso nada más, estaría en eso. Pero bueno, lamentablemente tengo que trabajar para poder vivir. Así que bueno, trato de ir a algunos lugares, pero ya te digo, muy poco, porque el único día libre que yo tengo es el domingo. Entonces, bueno, el domingo trato de visitar alguno, cada tanto voy, veo, visito, pero no puedo más. Realmente no podemos más. Pero es mucha satisfacción a poder ayudar. Y aparte yo siempre digo, parece mentira un litro de leche, pero realmente con un litro de leche sacamos cuatro vasitos, cuatro tazas. Totalmente, Sea, haya cuatro chicos que puedan tomar, aunque sea una taza de leche, en una merienda, en un desayuno, en una cena, ya es mucho, porque son cuatro criaturas que tomarían una taza de leche. Entonces como que con un litro se hace mucho. Y se parece mentira que no fuese nada, pero es mucho. Sí. Además que también las cosas que se pueden hacer con la leche, ¿no? Desde galletitas, una torta, en donde también se puede también hasta brindar alguna comidita también, ¿no? Exactamente, sí. Vos sabés que nosotros, yo trabajo cerca de un supermercado en el centro, y por ahí se rompen los paquetes de harina, de yerba, de azúcar, se rompen los paquetes. Entonces, una vez yo fui y le pregunté si esos paquetes que se rompían, ellos no me los podían donar, yo los pegaba y... bueno, primero me dijeron que no, porque por todo lo que pasa, porque después si pasa algo con alguien que se intoxica, bueno, puede haber problemas. Entonces dije, no, yo me hago cargo. Yo explico en el merendero, en el lugar, que está roto, pero que no pasa nada, o sea, está pegado, yo lo pego, yo lo acondiciono y yo se lo llevo, porque, digo, vos no te das una idea, ese paquete de polenta que a vos se te rompió y lo tiraste a la basura, puede comer una familia, a lo mejor es lo único que va a tener que comer en el día. Bueno, tanto linché, le molesté, que iba todos los días, hasta un día me dieron. Yo no te puedo explicar en los lugares que son comedores, que yo llevo todos esos paquetes que se rompen, que yo los acondiciono, me fijo que no tengan nada, que... no te puedo explicar la alegría que les agarra, porque es cierto, con un paquete de polenta que se rompió, a lo mejor quedó medio paquete, porque para cuando se dio cuenta el súper, y que estaba roto, qué sé yo. Pero bueno, puede comer una familia, y a lo mejor yo siempre digo, a lo mejor es la única comida que va a comer durante el día. Tal cual. Entonces como que es muy importante, y es una pavada, porque yo digo, yo voy todos los días al supermercado, y todos los días les pregunto, che, ¿no tienen algo roto? No, fíjate que eso, que lo otro. Bueno, tanto les hincho que día por medio más o menos me llaman, o cada dos días. Qué bueno. Pero yo llego con todas esas bolsas al merendero o al comedor, y yo no te puedo explicar cómo me reciben. Sí, porque parece que fuese, no sé, un dios, y llevo cosas rotas, digamos, galletitas que se han roto, Pero bueno, uno por ahí no le da ese valor a las cosas, porque bueno, en una mesa tenés comida, tenés la heladera llena y que uno por ahí no valora. Pero sí, vos no sí. sabés cómo me reciben con esa pavada, que no lo hago yo, yo soy intermediaria, vos fíjate que así que, pero sí, te digo que es una satisfacción muy, muy grande y aparte es como que te venís gordo con el corazón contento, lleno. Nosotros siempre nos ponemos una en la plaza, decimos, bueno, el mes pasado, ahora no porque no hemos estado, pero decimos, el mes pasado contamos 500 litros, bueno, queremos juntar 600. Y si lo llegamos a pasar, es como que festejamos, ¿eh? Estamos todos, por supuesto. Festejamos. Toda la semana continuamente ponemos en las redes sociales que juntamos 600, los llamamos, les mandamos mensajitos a todos para contarles. O sea, estamos felices, felices. Porque para nosotros juntar 100 litros de leche más es un merendero nuevo, es otro merendero. ¿Qué te parece? Entonces, sí. como que, sí, la verdad es que estamos re contentos. Y mira que hace 11 años que estamos, somos muy, nuestras cosas están muy claras. Digamos, ponemos nosotros a cada merendero, cuando le damos tantos litros, le hacemos firmar una hoja que nada, es... de con el membrete de litro de leche, como que se comprometieron y recibieron esa cantidad de leche. Lo tenemos todo guardado de hace 11 años, toda la carpeta, todos los, viste, bien, bien claro, cosa porque nosotros siempre le explicamos al lugar, al merendero, al, que nosotros somos intermediarios y la gente que nos trae un litro de leche y hace 11 años que nos trae, es porque confía en nosotros, o sea que no nos vamos a quedar ni con ese litro de leche, ni que vamos a hacer nada raro. Y que realmente van a llegar a los chicos. Entonces, como que nosotros seguimos con esa forma, no recibimos dinero, no nos fijamos en la política, ni en religiones, ni en nada. Seguimos con esa firme convicción de ayudar, nada más. Y la gente se ve que, bueno, confía en nosotros porque, bueno, hace 11 años que nos sigue acompañando, así que espero que siga así. Seguro, seguro. Ay, te aburrí con charlando. No, no, por favor, no, no. Por favor, Rita. Yo me engancho y me encanta. No, está perfecto, está perfecto. Rita, por ejemplo, si alguien se quiere sumar con ustedes de voluntario, o de voluntariado, mejor dicho, ¿lo puede hacer? Sí, en este momento estamos restringidos. Nosotros en un momento, el año pasado, iba una chica que se disfrazaban y se vestían de payasos y una vez nos festejaron un cumpleaños. Ahora con el tema de la pandemia, nosotros tuvimos que pedir otra vez permiso a la municipalidad para que nos dejen estar. Claro. Y nos autorizaron a los cuatro nada más, digamos. Yo he presentado una nota con los cuatro nombres, con documentos, bueno, todo el protocolo. Bueno, entonces nos autorizaron a nosotros estar, que recibamos la leche y tratemos de tener media precaución, el aislamiento, viste, todo relajado, todo con distanciamiento, que no se junte mucha gente. Así que por el momento estamos muy cortados, digamos, con ese tema, por el tema de salud y todo esto que está pasando. Pero sí, sí, nosotros necesitamos voluntarios, necesitamos gente que nos ayude, porque realmente hay veces que no podemos hacer todo, se nos escapan cosas. Así claro. que sí, sí, pero bueno, esperemos que todo esto pase en algún momento y estamos esperando que la gente nos acompañe, nos ayude, venga a la plaza los domingos a tomar mate. Sí, sí, estaría muy bueno que se sume gente. Sí, cuanto más voluntades es mejor, llegamos a más gente. Rita, muchísimas gracias, realmente. No, gracias a ustedes. Es un gusto poder entrevistar gente con tantas ganas de acompañar y de ayudar. Más gente como vos son necesarias en este mundo, sobre todo, ¿no? Así que... Es una pasión, y yo me pongo a hablar de mis merenderos, es como si fuesen míos. Yo me pongo a hablar de ellos sí. Y se nota mucho, Rita. No, no puedo. Así que bueno, igualmente nosotros agradecerles a ustedes, porque si no fuese por ustedes, todos los que hacen radio, televisión, todo lo que hacen, bueno, diarios, o sea, si ustedes no nos difunden, no nos conocerían, así que agradecerles de corazón también, porque gracias a ustedes nosotros seguimos existiendo, seguimos estando. Te mandamos un abrazo grande, Rita, mucho bueno, amor para este domingo. Muchísimas gracias, y el lunes les voy a mandar un mensajito para contarles cómo nos fue. Por favor, por favor, ya tenés nuestro teléfono. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, un besito. Chao, chao.